peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Siento la inquietud de saludar y un amanecer brindarle con sazones detonadas. Yo sé que no vale nada lo que yo puedo ofrecerle, pero puedo amanecerme por cantarle una tonada, y usted sabrá agradecerme si me recuerda mañana. En un vaso de vino recuerdo la mesa donde juntos partimos el pan. En un aro la cueca o en cogollos tonadas, soy su amigo y le quiero cantar. En esta ocasión quisiera que le diga su conciencia que el amor llegó a la vida y a existir sobre esta tierra. Ella por ser cuyanita quiso nacer en Mendoza, y en sus ojitos de niña la mañana se deshoja. Usted me ha dado alegría donde mis penas se ahogan. En un vaso de vino recuerdo la mesa donde juntos partimos el pan. En un aro la cueca o en cogollos tonadas, soy su amigo y le quiero cantar. Compadre Raúl Pedot, rocío de madrugada, se me hace ver que despierto la alegría en su alma. Para cantarle el cogollo me están faltando palabras, pero me alegra la vida poder nombrarlo en tonadas, que usted sabrá agradecerme si me recuerda mañana. En un vaso de vino recuerdo la mesa donde juntos partimos el pan. En un aro la cueca o en cogollos tonadas, soy su amigo y le quiero cantar. Buenas y santas, queridos amigos de Fe y Tradición. ¿Cómo andan? ¿Cómo los ha tratado esta semanita que ya termina? Buenas, Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandra? Otra semana más junto a vos, qué placer. Flecha, ¿cómo andamos? Otra semanita más, la última, así que sus oíditos van a descansar de las voces femeninas en dúo, digamos, porque Jimena va a seguir. Estábamos escuchando al dúo Nuevo Cuyo, abrimos con esta tonadita que se llama, Jimena. Por nombrarte tonada se llama. Muy bonito. Ahí estoy chupando este rico mate que se escucha con esta esta nueva tecnología que ha puesto Flecha. Seguramente ustedes podrán haber escuchado, Jimena. Hay que agradecer a Flecha, sobre todo. Cada día que venimos a grabar nos recibe con algo distinto. Está espectacular la sala de grabación como está quedando. La verdad, acá hay fe y hay tradición. Eso, por ejemplo, tus facturas son tradicionales, son un hecho en este programa. Parece que lo voy a sacar al padrecito César para poder gozar de estos deleites. Todos los programas de Fe y Tradición vamos a dar comienzo al Santoral. Y antes contarle un poquito a la audiencia de qué le vamos a estar hablando en esta edición número 21. 21 de Fe y Tradición. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook, en nuestro sitio Fe y Tradición en San Rafael. Exactamente. Uh-huh. Cualquier comentario, inquietud o aporte lo pueden hacer por ese sitio. No sé si todos saben, si estamos todos al tanto de que está por comenzar, así como la Navidad nos llega como un balde de agua fría siempre a los que vivimos trabajando. O sea, nosotros entendemos, no a, por ejemplo, al fundador del programa, no sé si sabe que vivimos trabajando. Pero bueno, para los que vivimos trabajando, ya el primero de diciembre, o sea, este domingo, comienza lo que se llama para los católicos el Adviento. O sea, les vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, después de algunas novedades que a nivel diócesis y a nivel religión también, que ha tenido nuestro país, este congreso de autoconvocadas que hemos mandado a nuestra corresponsal de Fe y Tradición, Jimena González. Bueno, entonces antes vamos con el santoral, Jimena. Bien, el santoral para esta semana es cortito, pero son santos muy importantes. El día 25 de noviembre, Santa Catalina de Alejandría. El día 27, la Medalla Milagrosa. El día 28 tenemos a Santa Catalina Labouré y el día 30 San Andrés Apóstol, de los cuales voy a hablar un poquito de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Es una aparición que tuvo lugar el día 18 de julio de 1830 en París, justo en la capilla de la Casa Central de las Hijas de Caridad, a una religiosa llamada Catalina Labouré. Por eso sus fiestas, digamos, se celebran un día primero y la otra después. Primero el 27 tenemos a la Medalla Milagrosa y el 28 a Santa Catalina. El padre Aladel, confesor de la vidente, fue quien insertó el relato en el proceso canónico 7 años más tarde. A las 5 de la tarde, dice este relato, estando las hijas de la caridad haciendo oraciones, la Virgen Santísima se mostró a una hermana en un retablo de forma oval. La Reina de los Cielos estaba de pie sobre el globo terráqueo con un vestido blanco y un manto azul. Tenía en sus benditas manos como unos diamantes, de los cuales salían rayos muy resplandecientes que caían sobre la tierra. También vio en la parte superior del retablo, escrita en caracteres de oro, estas palabras: «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Las cuales formaban un semicírculo, que pasando sobre la cabeza de la Virgen, terminaba a la altura de sus manos virginales. En esto, volvióse el retablo y vio en su reverso la letra M, sobre la cual había una cruz descansando sobre una barra, y debajo los corazones de Jesús y de María. Luego oyó estas palabras: «Es preciso acuñar una medalla según este modelo. Cuantos la lleven puesta, teniendo aplicadas indulgencias y devotamente rezar en esta súplica, alcanzarán especialmente la protección de la Madre de Dios». E inmediatamente desapareció la visión. Hay que recordar que la hermanita a la cual se le aparece es Santa Catalina Labouré. ¿Bien, Alejandra? ¿Está rico el mate? Está muy rico el mate. Bueno. La Medalla Milagrosa. ¿A cuántos de niños nos impusieron la medalla? Y a los cuales somos devotos de niños. Así que la verdad que, bueno, la Madre Teresa también la tenía siempre en cuenta y cabecera en su devoción y de su compañía también, de las Hermanas de la Caridad. Es sabido que Dios salva al mundo suscitando hombres e inspirando obras que contradicen al mundo con la defensa de aquellas causas que cada época particular tiene por perdidas. Anoche soñaba que me iba a Mendoza en busca de novia con todas mis cosas. Anoche soñaba que me iba a Mendoza en busca busca de novia con todas mis cosas. Hasta cuerdas nuevas te puse guitarra y cargué con vino de uvita mi bota. Hasta cuerdas nuevas te puse guitarra y cargué con jugo de uvita mi bota. Siguiendo mi viaje al lado de mi asiento, una buena moza me tenía inquieto. Me dijo ser dueña de muchas bodegas y ahí nomás de novio me puse con ella. ¡Ja! Me dijo ser dueña de muchas bodegas y ahí nomás de novio me puse con ella. Llegando a Mendoza conocí a su gente, cuecas y tonadas me hicieron pariente. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. ¿Se dedica?, preguntó mi suegro, catador, enólogo, futuro ingeniero. ¿Y a qué se dedica?, preguntó mi suegro. Yo, catador, enólogo, futuro ingeniero. Pues está en su casa, si gusta quedarse, me vive el preferido de todos sus yernos. Pues está en su casa, si gusta quedarse, me vi el preferido de todos sus yernos. La cosa fue linda cuando entré al viñedo, chupé tantos vinos que fundí a los viejos. Me quedé sin novia, adiós con mi empleo, y casi me matan si no me despierto. Me quedé sin novia, adiós con mi empleo, y casi me matan si no me despierto. Llegando a Mendoza conocí a su gente, cuecas y tonadas me hicieron pariente. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Nos vamos a entrar entonces en lo que es el Adviento. Bien, nosotros en el Santoral habíamos hablado y dado el Santoral hasta el 30, que es San Andrés Apóstol. Pero el 1 de diciembre, este año cae domingo, y vamos a encontrar ahí el primer domingo de Adviento, este tiempo tan especial para los católicos, que vamos a conocer un poquito ahora, porque hay mucha gente que desconoce para qué sirve y desconoce la importancia y también desconoce un poco cómo puede uno prepararse durante el tiempo de Adviento. Bien, entonces primero veamos que se va a ubicar en las 4 semanitas, desde el 1 de diciembre hasta el 22 de diciembre, porque ya después del 22 comienza el tiempo de Navidad. Recordemos entonces que el año calendario que nosotros tenemos de enero a diciembre, para la iglesia se divide también en el año litúrgico. El año litúrgico actualmente se terminó el domingo pasado con la fiesta de Cristo Rey. Ahora empieza el nuevo año, comienza con el primer domingo de Adviento. El Adviento es un periodo de preparación para celebrar la Navidad y comienza, como estábamos diciendo, 4 domingos antes de la fiesta de Navidad. Además se encuentra en el comienzo del año litúrgico, como decía Jimena. Y bueno, este año 2013 comienza el domingo 1 de diciembre, este próximo domingo, y el último domingo de Adviento será el 22 de diciembre. Así es que tenemos 4 domingos para prepararnos. Pero ¿por qué hacemos también referencia a los 4 domingos? Porque, antes de seguir con el tema, Jimena les va a hablar de lo que sería la corona de Adviento, que es por eso que la vamos desglosando, destacando en los 4 domingos que ustedes pueden hacer en sus propias casas. También es preciso, ¿vale?, para entender un poquito más sobre el tiempo, saber de dónde viene el término Adviento, qué significa. Viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. Y durante este tiempo, la iglesia utiliza el color morado. El sentido del Adviento es justamente avivar a los creyentes a la espera del Señor. Por eso también es importante, como decías vos, esto que es lo que se llama la corona de Adviento. Hay muchas familias donde ya es habitual, donde es una tradición la corona de Adviento, y hay muchas otras familias que no la conocen, pero es una forma muy práctica, muy bonita, muy vistosa también de irse preparando domingo a domingo para la llegada del Niño Jesús, que va a ser el 25 de diciembre. Por eso estar pensando estos 4 días, ¿por qué viene Jesús? ¿Para qué viene? Y sobre todo, hacerle un lugar. Primero, como siempre decimos, más allá de los pesebres que podamos ver y de lo material que podamos aportar desde casa, de la escuelita de algún nieto, hijo, primo, lo que sea, pensar más que nada en nuestro corazón, digamos, en que Jesús tenga un lugar en nuestro corazón, en el pesebre de nuestra alma, para nacer en este 2013, en Jesús que viene. Bueno, entonces para eso las 4 semanitas. Donde el alma, donde las ansias duermen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin. Formé para mi madre, con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, de un mágico jardín. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, en noches en que el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en el jardín se oye un misterio de campana. Los lirios de sus manos se abrazan a mi pecho y embriaga en su embeleso la rosa del perdón. Hacia el jardín de mi madre se riega en la paz con las aguas de mi corazón. Jardín del alma, con luces de otra vida, mi madre y yo tendremos un mundo superior. Sus ojos son estrellas de luna, sus mejillas, jardín donde su reino penetra solo Dios. Cantan su nombre los pájaros al vuelo, en noches en que el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en el jardín se oye un misterio de campana. Los lirios de sus manos se abrazan a mi pecho y embriaga su embeleso la rosa del perdón. Hacia el jardín de mi madre se riega en la paz con las aguas de mi corazón. Lindo valsecito, el jardín de mi madre que escuchábamos, Jimena, por el dúo Cisterna Peralta. Hermoso, hermoso, la verdad, pensarlo para la Virgencita en este tiempo de Adviento también es muy lindo. Continuamos entonces, para ya ir cerrando un poquito este tema, este bloque sobre el Adviento, contarles un poquito por qué quiso Jesús nacer, por qué viene Dios al mundo, por qué quiere venir al hombre y venir a la humanidad. La liturgia del Adviento es de carácter histórico. La expectación de la venida del ungido, el Mesías, que significa ungido, fue un proceso histórico. De hecho, impregnó toda la historia de Israel, que fue elegido precisamente para preparar la venida del Salvador. Pero en cierto modo, nuestras consideraciones van más allá de la liturgia diaria del Adviento. Volvamos pues a la pregunta fundamental: ¿por qué viene Dios? ¿Por qué quiere venir al hombre, a la humanidad? Busquemos estas respuestas en los orígenes mismos, es decir, antes de que comenzara la historia del pueblo elegido. Ahora, en este momento, vamos a enfocarnos en los primeros capítulos del libro del Génesis. El Adviento histórico, entonces, no se entendería sin la lectura cuidadosa y el análisis de estos capítulos. Por lo tanto, buscando una respuesta a la pregunta ¿por qué el Adviento?, debemos volver a leer otra vez atentamente toda la descripción de la creación del mundo, y en particular de la creación del hombre. Es significativo como cada uno de los días de la creación termina comprobando. Vio Dios que era bueno. Y después de la creación del hombre, vuelve a decir, y vio Dios que era muy bueno. Como ya dijimos, esta comprobación se enlaza con la bendición de la creación y sobre todo con la bendición explícita del hombre. O sea, Dios termina de crear y bendice. En toda esta descripción está ante nosotros un Dios que se complace en la verdad y en el bien, según la expresión de San Pablo. Allí donde está la alegría que brota del bien, allí está el amor. Y solo donde hay amor existe la alegría que procede del bien. El libro del Génesis, desde los primeros capítulos, nos revela a Dios, que es amor, porque goza con el bien. Por consiguiente, la creación es a la vez una donación auténtica. Donde hay amor, hay don, hay donación. Así es que entonces tengan ya apuntando ahí que podemos meditar frente a la corona de Adviento y estos cuatro domingos que vienen a partir de este, el libro del Génesis, en donde se señala el comienzo de la existencia del mundo y del hombre, que Dios bendice. Al interpretarla debemos ciertamente construir, como lo ha hecho Santo Tomás de Aquino, una consiguiente filosofía del ser, filosofía en la que quedará expresado el orden mismo de la existencia. Sin embargo, el libro del Génesis habla de la creación como un don. Al crear al mundo visible, Dios es el donante y el hombre es el que recibe el don. Es aquel para quien Dios crea el mundo visible, aquel a quien Dios introduce desde los comienzos, no solo en el orden de la existencia, sino también en el orden de la donación. El hecho de que el hombre es imagen y semejanza de Dios significa, entre otras cosas, que es capaz de recibir el don, que es sensible a este don y que es capaz de corresponder a él. Hermosísimo es este tema, Alejandra, del Adviento, pero no nos alcanza, por lo menos hasta ahora, el tiempo. Vamos a seguir después de la tanda hablando un poquito más sobre este tema. Las quimeras de mis sueños y me pierdo en el loco torbellino de las penas que sufrí y se pierden como negras mariposas los recuerdos a lo lejos de la calma que llorando te pedí. No me dejes solitario, que la lucha será larga. Tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón. Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas. Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. Hoy yo sé que ya no tengo más la gloria de tus besos. Me muero lentamente de esos besos por la sed. Hoy no ignoro que otro hombre, que por él te vuelves loca, que te abraza, que te besa, que te mima, ya lo sé. Pero no me importa nada, porque siempre eternamente, cuando sientas de otros labios en los tuyos resquemor, ha de verse vagamente reflejado en sus pupilas el ensueño de otros besos y el embrujo de este amor. Más bueno, del más santo, del más fuerte, del que te encontró candores y ansiedades de niñez, del que solo harás memoria cuando sientas que la muerte va cambiando poco a poco tu blancura en palidez. No me dejes solitario, que la lucha será larga.